Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, tiempo. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias, las de este programa, Historias. Puede ocurrirle a cualquiera llegar a temer algo. ¿Por qué? No se sabe. Pero lo que sí es cierto es que produce angustia. Como la angustia del tiempo. La angustia del paso del tiempo. De los segundos, de los minutos, de las horas. ¿Por qué? Porque se vive ese paso. Se siente ese paso del tiempo. La historia de esta noche está basada en un caso real. Ah, el tiempo. Vivir el tiempo no es fácil. Nada fácil. Tic, tac, tic, tac. Sí. El tic-tac de los relojes puede resultar obsesivo, como le ocurrió a... Sepan de su historia. El tiempo, siempre ahí. Llega en un segundo, ¿no? Ya está. ¿Está? Es que ni se enteran. No me lo explico. No. Porque... absurdo, mayor equívoco, no cabe. Sí, como lo digo, totalmente ausentes. Amigos no tienen idea. Bueno, eso de amigos habría que puntualizarlo. No hay remedio. Ya no. Es tarde. Todos en las nubes. Estúpida humanidad. Flotando en nubes rosas o negras o de cualquier color. Pero sin entenderse. Flotando. Eso es. Y se cree tan inteligente, tan lista, como el sabelotodo de pueblo, ese que a escondidas en el retrete del casino se limpia la babilla de la pedantería. No tardará en llover. La humanidad que ha llegado a la luna. ¿Y qué? Podía haberse ido al cuerno. Seguimos siendo pobres. Miserables, por definición. Basta con leer los periódicos. No existe ni un solo soldado que no esté familiarizado con todas las formas de matar. Hoy, como todos los días, en cualquier parte, 30 y pico muertos. Muertos por armas. Motivo de enorgullecerse. ¡Que revienten! Como si escribiera un crítico taurino después de una buena tarde. ¡Olé! Un muerto. ¡Olé! Otro muerto. Con noticias así se tiene que tomar una al desayuno. Y otros a la misma hora muriendo de hambre. Como aquel niño que vi en una foto intentando comer una piedra. Que me hablen cuando acaben las guerras. ¡Malditas guerras! Y encima quieren justificarlas. Y lo hacen, vaya que sí lo hacen. Pero ¿dónde estamos? Acaba pagando el que roba por necesidad. Y ni roba, porque otros han devorado lo que era suyo. O la que enseña una pierna, una pura juerga. Mientras tanto, los de siempre. Eterna violencia. Y como migaja, contadas veces, un poco de amor. Amor. Qué broma. Amar es casi un delito. O sin casi, tal como van las cosas. Una caricia y te maldicen. Con el estómago más lleno o más vacío, pero iguales, necios. Y venga a tropezar en la misma piedra. Con la de caminos llanos que hay. Hasta los animales se deben reír de nosotros. Ya no creo ni en el demonio, que también se equivoca. Ya ni al demonio se le puede vender el alma. Está demostrando ser tan desgraciado como cualquiera. Debe estar hipotecado. O cambia las llamas por buenos billetes, o no tiene nada que hacer. No asusta ni a los niños. Le tiran del rabo. Y que no se le ocurra anunciar calor en su infierno, porque se le llenará de turistas. Aunque hay más infiernos. Por ejemplo, el mío particular. Pero el demonio también tiembla ante la amenaza. Esa de destruirnos en cuanto estemos un poco más enloquecidos con la atómica, la bacteriológica o con lo que se nos ocurra. Para eso nos sobra ingenio. Entonces todo para nada. Pensándolo bien, todo es para nada. El muerto al hoyo y amén, se acabó, barridos del mapa. Sí, hablo así porque puedo, porque me apetece. ¿Me explico? ¿Razonamientos de tonta? Pues bueno, ahora me siento combativa o rabiada. Acabaría con todo. Y quisiera morder. Nombre, por favor. Los dos apellidos. Y edad. Profesión. ¿Cómo me llamo? No importa. Soy yo. No necesito nombre para saber que soy yo. Todo un mundo. El cuerpo marca las fronteras. ¿Cuántos años? Dicen que hay una eternidad. Eso es suficiente. ¿Para qué preocuparnos? Pero el ataúd es incómodo. ¿Profesión? Únicamente podría contestar contándole mi vida. ¿Quién soporta los problemas de los demás? A ver, ¿en qué piensa usted ahora? No en mí, desde luego. A un lado las preguntas inútiles. Ah, ya, que es para rellenar unos papeles. Pues no se tome la molestia. No soy nada. Impresos, fichas y un clasificador. Te convierten en tarjeta. No, no me va. Ponga lo primero que se le ocurra. Ya sé que no es serio, pero... ¿hay algo serio? Naturalmente. ¿Cómo me atrevo a decir esto? Porque estoy cansada. ¿Quiere archivarme? Pues tendrá que meterme a mí así, en carne y hueso. De lo contrario, todo falso. Morder, en resumen. Qué ironía. Tienes postizos casi todos los dientes, hasta los colmillos. O precisamente los colmillos. Firme aquí. ¿Debo hacerlo? Sí, por favor. No. No. Piense que ha pasado un fantasma y deje de escribir. No he venido para eso. Realmente todavía no sé qué hago aquí. Y si está dispuesto a marearme, le muerdo. Está claro, aunque quede mi dentadura en su mano. Porque le mordería en esa mano que sostiene el bolígrafo. El mundo como la bolita de un bolígrafo. Va para todas partes... sin saber la razón. Y al estómago. Tendría una mala digestión. Prosigamos. Vivir merece la pena. Tal vez solamente puedan contestar los cipreses. No tardarán en ser de plástico, como las flores. Tumbas con flores de plástico. Es que no se marchitan, dicen. Sí. Así sí que se evidencia la falsedad de este mundo. Hipócrita hasta en la última hora. Muérete para que te pongan en el ombligo unas flores de plástico. Pues no quiero. Rellene este impreso, con mayúsculas. ¡Qué pesado! No le basta con todo eso. Tome, ahí tiene más datos. Y claro, a empolvarme en un fichero. Le diré una observación. Las columnas de la entrada carecen de originalidad. Una clínica sin iniciativa. La humanidad está cansada de la humanidad. Extraños los unos para los otros. Nos fatiga el vecino, seamos sinceros. Sobre todo cuando se rasca de felicidad. No sienta mal la felicidad de los demás. Se nos atraganta. Mucho predicar, mucha plática, mucha palabra, pero pam, pam, pam, continúa el tiroteo. No hay sermón que pueda con un tiroteo. Hermanos, yo os digo, es preferible guardar silencio. Hermanos, si estamos a la que salta para cebarnos en ese llamado hermano, vuelan infinidad de buitres, puñalada trapera por la espalda. Seré pesimista. No me parece. Además, hasta el cielo se compra con dinero. Dios, cuántos viven a costa tuya, poniéndote de escudo o de cebo. En nombre de Dios, miles de barbaridades, miles de negocios, miles de fanáticos que se pierden, que se pasan, que ya no saben ni a quién adoran. La vida enseña mucho. Demasiado. Al menos lo suficiente como para cansarse de vivir. Para aborrecerla. Pero las células se van gastando. Si les escupieras. Esgrimen los mandamientos cuando les conviene. Se los sacan de la manga para lograr un beneficio. Oh, al menos hay un pecado, un gran pecado, que yo no cometo. El de valerme de ti, ni a favor ni en contra. Porque tanto medran los unos como los otros, los que te nombran por interés como los que te niegan por interés. Los hay buenos, pero se cuentan con... Calma. Calma, estás enojada. ¿Por qué? Ni idea. Tal vez porque no puedes morder. En mí, en lo hondo, por todas partes. No, ya es otro segundo. No, también se ha ido. Fue, viene, inexorable. Cuentan que el segundo es cada una de las 60 partes iguales en que se divide el minuto de tiempo o el de círculo. Vaguedades para los que andan con números. Es bastante más. Dependemos de él. La verdadera espada de Damocles. El tiempo. Si se pudiera detener. Algo habrá que inventar. Hay que intentarlo. El tío de la herrería inventaba cosas. Ha muerto. Qué pena. Me hizo una muñeca de madera. Si estuviera ya se las arreglaría. Quizá con tan solo un par de clavos y una máquina vieja. Porque a las cosas viejas les daba tres pasadas y se quedaban como nuevas. O mejor le oía decir, dejar esas cosas. Esas cosas no eran las que arreglaba, era la política. Bien que intuía lo que iba a suceder. Pero él tampoco la dejaba. Naturalmente no era perfecto, O sea, era humano. Voy para vieja. No te engañes, ya eres vieja. Basura. Que me entierren en un cubo bajo la porquería. Tal vez alguno de mis huesos le sirva a un perro. Yo. Tiempo. Inasible con precisión matemática. Lo siento. Vivo el tiempo. El tiempo vive en mí. Inflexible, sin pausa. ¿Qué ocurre? Tic-tac. Eso. Sencillo, pero... pero quema. Un instante me consume. Iremos en el ascensor. Suba. Segunda planta. Ah, no, ni hablar. Ni hablar. Yo no me meto en un ascensor. Me asfixian. Que no, que no. Aunque no pueda respirar de subir escalones, las cabinas de los ascensores son jaulas. A mover los pies. Voy hacia la escalera. ¿Me dejan hacer? Bien. La esfera de un reloj. Es cruel. Rostro monstruoso que se metamorfosea en cada instante. Porque las 11 no son las 11 y un minuto. No. Las agujas caminan siempre hacia el fin. Segundos, minutos, horas. El fin de todos. Destruir los relojes. Pero quedan los días y las noches. Destruir los días y las noches. Pero queda el universo. Acabar con todo, pero impotentes. Otro instante y otro. El tiempo dentro de mí. ¿Por qué no lo notarán los demás? Detenerlo y marcha atrás. Todo al vientre de nuestra madre y nuestra madre al vientre de su madre. Así hasta el principio. Volver a empezar. Tuve un sueño. Me encontraba en la mayor de las oscuridades. Algunas luces lejanas como estrellas, puntos infinitos parpadeantes. Y como un martillear en el cerebro. Un retumbar los latidos de un corazón. De pronto un rayo de luz hiriente. Caminé por el rayo de luz. Oía voces, sonidos que no comprendía, gemidos, gritos. Me asomé por una ventana circular, palpitante. Unos rostros enmascarados me observaban. Una mano enguantada rozó mi cabeza que creí iba a romperse. Querían sacarme de mi escondrijo, pero cerré la ventana circular. Prefería la oscuridad, el claustro materno. Me convertí en un ovillo. Me dijeron que fui un parto difícil. Llegar al principio y ser nosotros, pero distintos, porque así nada contabiliza. ¿Cuántos escalones? Existo en los segundos. No vivo lo que ocurre en los segundos, sino que vivo el tiempo de esos segundos. Corren, corren. Dolor de cabeza. Me angustian. Sí. Miedo. ¿Para qué negarlo? Es la verdad. Retumba en mi cráneo un eco. Un eco como de un disco puesto a más revoluciones. Canta metálicamente, sin personalidad, segundos, segundos, dos. Y me pierdo. No puedo seguir esa velocidad. Les tengo miedo. ¿Cómo suena? Y corren tanto. No comprenden. Nadie comprende. Y es tan fácil. Dicen que sí. Que saben que es lo mío. Pero no. Estoy segura. Porque viven en el tiempo. Y no el tiempo. El tiempo. prisión de barrotes invisibles. Nos hallamos en una jaula, como el mono que siempre vagabundea por las ferias. Encerrado. Feliz con los cacahuetes que le tiran. Porque no se los dan, se los tiran, que es diferente. Nos recuerda la selva. La selva, símbolo de su libertad. El tiempo no gira. Están equivocados. El tiempo es una recta que se prolonga y se prolonga a sí misma. Caminé por esa recta, en las dos direcciones, hacia allí, hacia allá, nunca el fin. Aquellos horizontes inalcanzables, aquella mano intentando agarrarse, sí, agarrarse a la arena crispada, queriendo vivir segundos eternos. Pero hace frío en este mundo y los corazones se congelan. Toma, caridad. Toma un cacahuete. Todos en contra de los tratos inhumanos. Prohibida la tortura o la pena o la degradación. Pero se hace lo contrario. No hay esclavos con cadenas de hierro. Hay esclavos prendidos por sus almas. Hay algo que intenta ahogarme. Respiro fuerte. Se acabaron los escalones. Respiro. Tanto oxígeno para morirse. Es aquí, por este pasillo. Los latidos de mi corazón. ¿No se confunden con el tic-tac de los relojes? Allí al fondo hay un reloj. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No les horroriza? ¿No le temen? Ignorantes. Él es más poderoso que todos. Él, Dios, está y no está en todas partes. Vuela. Nos lleva hacia la muerte. Es el tiempo. Muerte. Allí había mucha gente. Casi todo el pueblo. Y las mujeres lloraban. ¡Cuántas lágrimas! Y la mujer del tío de la herrería gritaba y gritaba. Algunas veces se arrodillaba de golpe y daba con los puños en el suelo mientras aullaba como una loba. Como si una loba estuviera ronca. Me entraba la risa. De esta forma me gané varios pescozones. Entonces las demás mujeres intentaban levantarla. Y cuando lograban que se sentara, le traían sales. Me dijeron que el tío de la herrería estaba durmiendo. Lo vi de pasada, en una cama, quieto, con las manos unidas, entre cirios. El abuelo me sacó del caserón casi a patadas. Pues yo no quería perderme aquel nuevo y también inédito espectáculo. Y me llevó hasta una colina cercana al mar. Yo iba con la muñeca de madera que me había hecho el tío de la herrería. El abuelo también la tenía llorona. Y lloré porque lloraba el abuelo. Era un juego. Si lloraban los mayores, tenían que hacerlo los pequeños. Nada más que un juego. No todo iban a ser partidas de cartas o fichas de dominó aplastadas en las mesas. ¡Qué ruido! No sabía lo que era morir. Pero apretaba mucho contra mi pecho a la muñeca, como si temiera que me la quitaran, que me la llevaran los ángeles. Porque el abuelo me dijo que los ángeles aquellos con alas y gordinflones con los que no se soñaba por más que el cura lo dijera Eran los que habían hecho dormir al tío de la herrería. Y aquella tarde el mar no tenía leyendas. Era un mar triste, grisáceo. Un juego, la muerte. Pero más importante que el nacer. Un segundo, otro segundo, concluido. ¡Pam! El tiempo de un disparo. Demasiado fugaz. Demasiado eterno. ¡Pam! Y el eco. ¡Pam! La bala emprendió su trayectoria. No. No debo recordar. No debo. Pero siempre dentro. Muy dentro. Aquello fue el principio. El principio del fin. ¿En qué segundo concluiré? ¿Quién puede contestar? ¡Escuchen! Ante mí toda la humanidad. En un gran desierto. Hablo por micrófono. La voz sale por millones de altavoces. ¿Quién puede contestar a mi pregunta? ¿Callan? ¿Quién puede contestar a mi pregunta? Siempre callan. Y esa sonrisa irónica, bórrenla de sus rostros. Esto les atañe tanto como a mí. Pero lo sé. Hay que taparse los ojos. No querer saber. ¡Estar ciegos! Vaya remedio. Como avestruces. Esconden la cabeza en un hoyo creyéndose así a salvo del peligro. ¿Cómo no lo ven? El peligro cae sobre ellas. ¡Acaba con las avestruces! Me lo dijo mi hija. Igual le sucede a cuantos no son como yo. Facilitan el trabajo al tiempo. Cazador que no falla. ¡Salgan las máquinas voladoras! Y en el gran desierto van cayendo las bombas. Porque entonces, hermanos imbéciles, no merecéis vivir. No, la muerte no. ¡Ay, que no sé! Pusieron ojos de besugo. Ya saben cómo tienen los ojos los besugos. Pero, ¿a quién hablo? Y me dijeron que estaba borracha. Era verdad. Copa tras copa. Sin importarme caer allí para siempre. A los borrachos no se les hace caso. Pero algunas veces, en plena embriaguez, dicen cosas, verdades. Arrastras me sacaron. Acabé sollozando y murmurando. ¡Mamá! ¡Mamá! Una mamá que no existe. Porque se llama a todo, se clama a todo. Es un triste y desesperado orgasmo con el cosmos. Es la locura. No se detenga, no hemos llegado. Sí. Un banco en un parque solitario. Eso es lo que necesito. Un banco en un parque de nada. Nada. Pero, espere, doctor. Creo que se me han olvidado los cigarrillos. En este bolso. Es que no hay forma de encontrar en él lo que se busca. Sí. Tengo cigarrillos. ¿Sabe? Los cigarrillos son muy semejantes a nosotros. ¿Por qué? Nos fabrican. Nos moldean. Nos empaquetan. Nos hacen un número entre millones de números. Y nos venden. Porque también nos venden. Y todos colaboran a encendernos. Nos chupan los vampiros de la sociedad. Sorben nuestras fuerzas. Entonces poco a poco nos consumimos. Cada vez más cortos, más raquíticos. Y llega el final. Nos apagan. Nos tiran. Nos dejan en el cenicero. En el pudridero. Hasta que alguien llega y limpia el cenicero. Se necesita el sitio para otro en el cementerio. Reventar fumando no es tan malo. Polvo eres y en polvo te convertirás. O algo así. Una rociada bendita a los huesos. El agua se hace cuerpo sólido. Un mazo. Porque cae como diciendo... muerte. Acabará pensando de otra manera. ¿El lavado de cerebro? Aquella madrugada grité... ¡alto! Pero la vida siguió adelante, no se detuvo. Y hubo muertes. ¡Qué paradoja! Aquellas olas deberían haberse quedado quietas, como en una fotografía... Ya lo había sentenciado madre. Estos la van a armar. Y parece que no saben hacer otra cosa que complicarse la existencia. Era cuando mi padre y mi abuelo apenas se hablaban en la mesa. Es que piensan de diferente manera. No entendía a madre, ni a padre, ni al abuelo. Lo que me interesaba era correr por los prados al atardecer. Cuando él llegaba en bicicleta, ya limpio, sin manchas de carbón. Bueno, tampoco me importaba que me abrazara con su cuerpo lleno de carbón. Lo que deseaba era que me tuviera en sus brazos. También él hablaba de política. No mucho conmigo. Aquello de que si las cosas iban bien o mal, o mejor o peor, lo asociaba yo con las discusiones en el bar. Después de apurarse unas cuantas botellas, sin trascendencia. No le daba más importancia. Pero algunas veces venía preocupado y yo no sabía qué hacer. Era cuando pensaba prestar atención a lo que me comentaba, para hablar con él de aquellas cosas... Pero todo se me olvidaba al tumbarme en la hierba, al bañarme en el mar. Era feliz. Creía ser feliz. Qué torpe. Por eso no entendía a aquellos rostros preocupados. Era feliz porque era ignorante. Qué confusión. Estás triste. Así me he decidido y aquí estoy. Cada día peor. Comprendo. No me queda otro remedio que comprender. Molesto. Soy una carga. Una carga más bien pesada. Lo leo en los rostros. Unas maletas. Un taxi. Una dirección. Ya era hora. ¿Por qué? Por supuesto. No está loca. Neurosis. Siga. Pasillo blanco. Blancas las paredes. Suelo de mármol. El techo... no sé. Lo ocultan los tubos fluorescentes. Cuatro tubos. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. El tercero amarillento. Anaranjado, tal vez. Parpadea. Cinco losas de mármol de pared a pared. 5 segundos. ¿Cuántas losas de extremo a extremo del pasillo? Una resquebrajada. Deben cambiarla, rompe la estética. Tic-tac. Late el corazón. Pum, pum, pum, pum. Ay, estoy fatigada. Dejadme en paz con mis miserias. Quiero morir. Pero no. No. Estad conmigo. No resisto la soledad. Ese banco solitario de un parque de nada. No. ¿O sí? He pisado 26 losas. 26 segundos. Multiplicando el espacio recorrido por el que falta. Resultado. Pero, ¿hasta dónde tengo que seguir? No. Si en el fondo lo que va a resultar molestarme más son los semáforos. Parados. Esperando el verde. Y el taxista muy cumplidor con las leyes. Es el código. Si desea apearse, casi lo hago. Loca, no. Todavía no. Faltan 5 minutos por nuestro reloj. El equipo, siempre pendientes del tiempo. El taxista, indicación mía, bajó el volumen de la radio. Creo que se malhumoró conmigo. No podía escuchar bien el partido. Es que es decisivo para la liga. Decisivo. No me haga reír. A usted le mata ahora un coche que viene en dirección contraria. Y eso sí que es decisivo para usted y para su familia. Pero no para los demás. Se acercarán curiosos, darán gritos. No pocos se pondrán nerviosos ante la sangre. Pero poco a poco, después habrán olvidado. Usted no significa nada para ellos, para los otros. Ni usted ni nadie. Cada uno con su dolor. Cada uno con su mundo. Qué bien hacen los caracoles. Su mundo distinto, personal, acotado. ¿Nunca se ha fijado cuando pasa una ambulancia? Al atardecer sobrecoge. Pero una morbosa curiosidad se intuye en las caras. Así que ponga atención al volante. Lo digo por usted. A mí ya todo me da igual. Soy una cobarde. De no serlo, ya hace tiempo que estaría alimentando a los gusanos o a los peces. Que desde aquel acantilado se veían brillar las escamas. Pero retrocedí. Cuente su problema a los demás. Huyen. Unas cuantas palabras de aliento. Monotonía. La sempiterna. Eso es grave, muy grave. ¿Ya lo has dicho? Así de repente no encuentro una solución. Déjame pensar. Pensar. Falta mucho. Pero si ese hombre era... ¿Qué más da? Eso no va a solucionar nada. Estaba demasiado oscuro el confesionario. ¡Alto! El taxista me miró por el espejo. ¿Se encuentra mal? Sí. Sudaba. El tiempo. El tiempo en el espacio. No comprende. Jamás lograremos vencerle, aunque pise el acelerador a fondo. El taxista se encogió de hombros. Avestruz. Suspiró. Kilómetros, kilómetros. ¿Y qué? No adelantaremos al tiempo. Se burla de nosotros. Es inútil. Totalmente inútil. Usted dirá, pero ya que habla del tiempo, le indico que Parado pierda dinero. Hoy con lo del partido hay mucho movimiento. Le ruego que... Por unos instantes, mire los coches que pasaban a nuestro lado. Estamos haciendo el ridículo todos. Bien, continúe. Pero, ¿para qué esforzarnos? Esperamos que la clínica le resulte confortable. Modernas instalaciones, magnífico instrumental, las habitaciones con un estudiado espacio. Se trabaja bien, rápido. Rápido. Lo siento, doctor, pero es lo que pienso. Usted, como los demás, aún no se ha enterado de lo que es el tiempo. ¿Para qué habré venido a este lugar? ¿A contar mis penas? Tres detrás de mí. Dos médicos y una enfermera. Visten de blanco. Un blanco más blanco que el de las paredes. Y el techo será blanco. Pero esos tubos... Me enoja no saber de qué color han pintado el techo. Podría ser tan solo el cielo. Pero no. De él penden cuatro tubos. Y hay más pisos. Estamos en el segundo. Hay cuatro más. Y una torre con reloj. No, no es el cielo. Lástima. Mis pasos. Los de ellos. Los de ella. Son segundos. Segundos que perecen. Pasos y tiempo. Jamás lo entenderán. Jamás. Les falta sensibilidad. Hay que tener mucha sensibilidad para vivir el tiempo. O les falta un disparo. Los zapatos del doctor Alto meten demasiado ruido. La enfermera no lleva tacones. Pero aún sin tacones tiene hermosas piernas. Largas. Las mira mucho el otro doctor, el más bajo, el de estatura corriente, el que no habla conmigo. Estuvo comparando las piernas de la enfermera con las mías. Debe ser una costumbre, de soslayo. Las mías ya se levantan cansadas al despertar. Se queda con toda ella, no solamente con sus piernas. En fin, como está mandado. Aquel hombre que me dijo una noche que deseaba marchar con mi boca en su boca. Era un estúpido. ¿Para qué sirve una boca sin rostro? Y un rostro sin cabeza y una cabeza sin cuerpo. Claro que ya no susurran tonterías o bestialidades a mis oídos. La enfermera debajo de la bata lleva una falda de cuadros escoceses, pero no es de buen paño. No obstante, hace conjunto con la blusa amarilla de cuellos redondos. Ellos pantalones grises y camisas blancas. Falta de originalidad. La corbata de rayas, rayas blancas, rojas y azules, las rojas más delgadas. Del doctor Alto es más nueva que la corbata verde pálido del doctor de estatura corriente, pero está peor anudada. Los nudos de las corbatas, la horca de los hombres. Qué poco saben hacerlos. Él no quería llevar corbata. Decía que le ahogaban las corbatas. Una hora no es un tiempo igual para todo el mundo. Pero el caso es que pasa una hora. Milésima de millón de segundo. Alguien irá a nacer. Alguien irá a morir. El doctor de estatura corriente Seguro que sigue mirando las piernas de la enfermera, porque sus pasos son los más lejanos. Es el último del grupo. El doctor Alto es quien camina más cerca de mí. Ella en medio de los dos hombres. Mujer, hombre, mujer, hombre. Pero no en fila. Ella más a la derecha que todos, al lado de la pared. Yo por el centro del pasillo. El centro. Ahora siempre camino por el centro de todo. Temo desviarme. En cambio de niña prefería ir junto a las paredes, pasando por ellas un lápiz, una piedra o cualquier cosa. El doctor hacia la izquierda. El doctor de estatura corriente casi en línea conmigo. Casi. Porque los ojos se lo llevan hacia la derecha. Una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Como en los banquetes. Macho, hembra, macho, hembra. O al revés, que es lo mismo. Y tanto el de la izquierda como el de la derecha, intentando acariciar mis rodillas. Los dejo. Me preocupa el helado de vainilla. Pero el de la derecha se excede. Toca el liguero. ¡Quieto! ¡Que llegas! Hay que detenerlo. Hablaré de su mujer. Remedio que no falla. Retira la mano. En cambio, si hubiera sido él, hasta donde deseara. Porque su deseo era el mío. Aquella madrugada también él iba en fila. Caminaba hacia la orilla. La playa difuminada por la neblina. Una fila de hombres fantasmagóricos. En aquella madrugada me pregunté infinidad de cosas. Todo era extraño, como un absurdo rompecabezas. No había respuestas, pero mis pies corrían y corrían. Después, me llevaban algunas veces al cementerio. Ponían flores en la tumba. Tampoco comprendía cómo el tío de la herrería había preferido aquel lugar para dormir. Descanse en paz. Escrito en la lápida. ¿Hasta cuándo piensa estar así? El abuelo no contestaba. Y yo que esperaba que me hiciera una nueva muñeca, más grande y más bonita que la otra. Estaba impaciente. Pero aquella madrugada todo era distinto. Bien que me sabía lo que era morir. Y él, precisamente él, iba a morir. Todo mi ser se rebelaba y corría. El doctor de estatura corriente, zapatos con cordones, está perdiendo el tiempo. Pasan los segundos. Tic-tac. Ese reloj del pasillo. A 2 metros del suelo. Mírelo, doctor. Diga algo a la enfermera. Ingenuo. Mañana. El mañana no es nada. Es una mentira. Un vulgar consuelo. Consuelo poco ingenioso, como usted. Que me lo digan a mí. Que me digan a mí lo contrario. ¿Por qué habrán colocado ese reloj a 2 metros del suelo? Debería estar más arriba. ¡Arriba! ¡Que se perdiera! El doctor Alto no está muy seguro de sí mismo. Le he visto observar sus manos. preocupado. Tiene en sus manos un ligero temblor, como el párpado izquierdo. Falta de vitamina B. Por eso pisa más fuerte, para darse confianza. A él no le temblaban las manos. O si le temblaban, no lo noté. O no quieres reconocer que temblaba. Y mucho. Algunas veces pienso que lo idealizo. Que no era así como lo recuerdo. Pero no me puede fallar el cerebro. Y máxime los sentimientos. No me pueden traicionar. Traicionan. Todo te traiciona. Quedaste sola. El doctor de estatura corriente. Desgraciado. Nunca poseerá el amor de la enfermera. En cambio, sí existe para ella el doctor alto. Pueril. Pero ella no existe para él. No se entienden, ni tan siquiera entre sí. El tiempo les consume. Si vivieran el tiempo, se darían cuenta. Sensibilidad. Sí. Sensibilidad. Dimensión ultrasensorial, explicaba el psiquiatra. Cuidado. Cuidado. Ya estás fabricando historias. No, tiene que ser la realidad. Fantasías aparte. Además, si no me dedico a crear historias, acabaré loca. Tengo que pensar en todo lo que no sea relativo a mí. Hacia afuera, no hacia adentro. Esta maldita voz. Todo te traiciona. Soy yo misma. No. Lejos. Lejos. ¿Loca? No. Pero por algo estoy aquí. En nuestra próxima cita, el final de tiempo. No se lo pierdan. Han escuchado ustedes, dentro de la serie, historias. Tiempo. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Juan María Romero. Dirección, Juan José Plans.